Bendiciones para cada una de ustedes, mis amadas, en este día precioso, en este día en donde podemos ver que la misericordia de Dios son nuevas. Amén. Y hoy, en el día número 10, dándole gracias a Él porque nos ha hecho avanzar, ¿cierto? Mi nombre es Paula Andrea Arias, moderadora de La Esposa que Ora. Y antes de empezar, quiero decirles que hasta el día de hoy voy yo, pero mañana seguirá mi preciosa Karina de Honduras. Vamos a seguir recibiendo, vamos a seguir aprendiendo y será Dios quien sea nuestro mejor maestro por excelencia. Amén. Bueno, y dice la palabra de hoy en Proverbios 27. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Bueno, resulta y pasa que hoy vamos a hablar de la integridad de nuestros esposos. Vamos a orar por su integridad. Y es la integridad en el cual se deriva del objetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado, no alcanzado por un mal. Lo íntegro es que algo que tiene todas sus partes intactas o puras. Por eso dice la palabra que en su integridad él es justo y sus hijos son dichosos después de él. O sea que empiezan a copiar la integridad de su padre. Amén. Luego dice la palabra en Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decirle al Señor que coloque el querer como el hacer en nuestros esposos, que les nazca desde su interior hacer el bien, hacer lo bueno, que no hagan las cosas como porque le toca hacer o porque empiecen a fingir. O sea, ahí ya empieza a hablarse lo que es engañar. Amén. Pero luego dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es que sea el Señor quitando el velo para que así en sus vidas reconozcan su mal camino, como lo dijo el salmista David. Dijo el salmista David por allá en el Salmo 139. Dijo el salmista David, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hasta el 24, hasta el versículo 24. Es aquí en donde el Señor abrirá sus ojos y va a hacer que ellos reconozcan que lo que hay en ellos no proviene de Dios. Y es allí donde ellos van a decir: Señor, quita toda semilla que ha sido plantada por el enemigo y planta tu semilla de vida. Es allí en donde aún nuestra oración por ellos hoy va a ser: Padre, glorifícate en este día. Que la integridad de nuestros esposos no sea corrompida. Que ellos sean intactos, sean puros en su camino, Señor. Padre, que ellos abran su boca y seas tú examinando su interior. Y aún como esposa, Señor, examínalos y cámbialos. Quita ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne, Señor. Para que seas tú, Padre Celestial, la fuente de integridad de ellos, Señor. Hoy pedimos que asimismo ellos sean testimonio donde ellos vayan, donde ellos estén. Estemos o no estemos nosotras, ellos sean testimonio, sean luz, Señor. Que sean honestos en sus relaciones, Señor. y que jamás haga algo que tenga que esconder de otro, Señor. Hoy declaramos la luz de Cristo y declaramos la pureza tuya en el corazón de nuestros esposos. Y te damos gracias porque tú te has acordado de ellos, Señor, y nos has escuchado a nosotras como esposas. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bendición, mis amadas. De verdad, yo me gocé mucho este tiempo. Mi corazón se deleitaba enseñando y sabiendo que ustedes allá al otro lado también están aprendiendo. Les amo en el amor de Cristo. Les habla Paula Andrea Arias, moderadora de La Esposa Que Ora Colombia, y nos estaremos hablando en una nueva oportunidad. Bendiciones.